Imágenes de la Grecia de 1923 por Benigno Espinosa Calderón. La luz de la luna se filtraba por entre los espacios de las columnas del Partenón, y aunque el fotógrafo Hans Hall, ciudadano alemán de Múnich, podía adelantar en su trabajo con el tripié y la cámara al hombro, prefirió tomar sus placas en condiciones más aceptables de claridad. Las sombras de la noche no eran tan densas, de modo que la propensión a ocuparse de los murmullos que habían dejado los incontables vestigios de la gloriosa Hélade no limitó la conciliación de un sueño reparador. Ha sido preocupación mía captar la atmósfera y circunstancia en que el equipo de la obra Grecia, Arquitectura, Paisajes y Costumbres, editado por Ernest Basmuck, AG Berlín 1923, Librería Casellas, Montcanut, Barcelona, España, viviera por aquellas latitudes, si se juzga por el efecto de la serena y la apacible soledad que produjeron las 176 fotografías en color sepia. No podemos dudar que reunían ejemplares condiciones para enhebrar anécdotas de las gestas homéricas, tanto en los edificios públicos como en la vida diaria de figuras célebres y del común de la gente. Por el ánimo entrecortado del prologuista parecía que cruzaban vívidas sombras y se sentía apenado y afligido hasta que lo levantaron los recuerdos de aquellos escenarios que brillaron en época de Pericles en todo su esplendor. La Grecia de hoy se ofrece así de maravillosa a los ojos atónitos del viajero mejor prevenido. Toda la monumentalidad de aquella casi sobrehumana cultura fue destruida en las tierras de la Hélade. Solo migajas nos quedan de ella, y, sin embargo, estas migajas valen como oro puro de la inteligencia humana y nos deslumbra cual el oro pulido herido por los rayos de este sol meridional. Cada fragmento de los mármoles diseminados por el marmorio enlosado es un fragmento del Olimpo. Todo es glorioso en este escenario de destrucción. Aquí el alma de cada viajero se arrodilla y reza su oración de la Acrópolis. Ve ahí el centro de esta devastación, la enorme ruina del Partenón, el templo de la Virgen Partenos, la patrona de Atenas. La ve partida en dos por la pólvora del bárbaro turco, llegado de Asia para negar, mutilar, destruir. A su derecha, sosteniéndose todavía casi milagrosamente, las ruinas de aquella joya incomparable del arte jónico, el templo tripartita del Erectión, donde los atenienses copiaron las imágenes de las tres divinidades titulares, Erecto, Atenea, Polias y Secrepos.